Ay, pájaro herido, ¿quién te encarceló? Yo enterrara el alma de ese cazador. Plumaje de nieve, de oro y carbón. ¿Quién te ha encarcelado? No tiene perdón. Pienso en aquel canto que un día sentí, y hoy que estoy tan lejos me acuerdo de ti. Plumaje de nieve, de oro y carbón. ¿Quién te ha encarcelado? No tiene perdón. Barrotes y vallas te alejan del monte donde antes cantaba, escuchaba el hombre. Hay pájaro chile, de oro y carbón.